todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Estamos grabando ahora la audición poco antes del mediodía en la ciudad de Maldonado, porque nos tocó hoy en la mañana una intensa recorrida por toda la prensa del departamento junto al compañero Damián Mozo, candidato a diputado por la 326 aquí en Maldonado. Y bueno, como a la hora de la audición estaré en otra radio, aprovechamos un alto que nos queda entre el recorrido de la ciudad de Maldonado y la ciudad de San Carlos para grabar este espacio y estar junto a ustedes. Con la alegría de volver a las recorridas por todo el país para encontrarnos con compañeros que están dejando el alma en la militancia. Ya tenemos acá una carpeta con firmas de la ciudad de Maldonado que nos estamos llevando esta tarde para Montevideo. En San Carlos nos están esperando con otro paquete de firmas. En esta semana, que es una semana definitoria, ¿no? Una semana en la que, a pesar de esta lluvia que ha sido realmente, nos ha acompañado en las últimas jornadas de esta recolección de firmas y no logró frenar el trabajo de la militancia, el trabajo de los compañeros. Pero bueno, la verdad que una muy buena jornada, está siendo una muy buena jornada en el vínculo con la prensa. Hemos encontrado una prensa que conoce la actividad del 26, de la Unidad Popular, que está al tanto también de lo que son los nuevos pasos de construcción de alianzas en lo político y electoral con el Frente de Trabajadores. Y una prensa que nos ha colocado hoy realmente la posibilidad, nos ha dado la posibilidad de ir en profundidad en los temas cardinales. En la última radio que estuvimos ahora, cuando empezamos a hablar del tema del modelo forestal y celulósico, del tema ambiental, bueno, obviamente que nos extendimos en lo que tiene que ver con todo el plebiscito por la seguridad social, nos preguntaban los periodistas, pero ¿por qué no están estos temas no están en el debate político? Y es lo que hemos dicho, realmente el debate de la campaña electoral que ya está instalado es de una superficialidad, quitémosle lo de asombrosa, es la que corresponde cuando en el debate político no se colocan los temas de fondo. Y cuando razonábamos, eran dos periodistas, asentían, con firmeza, ¿no? No porque estuvieran de acuerdo con lo que nosotros decíamos en los contenidos, pero claro, ¿cómo van a discutir el modelo forestal y celulósico si están todos de acuerdo? ¿Cómo van a discutir la ley de puertos si están todos de acuerdo? ¿Por qué no quieren discutir el tema de la seguridad social? Porque están todos de acuerdo en defender la SAFAP. Entonces, se destacaba, y lo destacaban en este caso los periodistas, la importancia de que hubiera fuerzas políticas, más allá de la dimensión electoral, que pusieran en el debate los temas de fondo. Aquí, obviamente, en Maldonado nos han puesto como un punto de debate firme el tema del narcotráfico. Y nos decían que por primera vez escuchan lo que planteamos nosotros, que para combatir el narcotráfico de en serio hay que pegarle duro al lavado de dinero, que no lo hacen las bocas de venta en los barrios pobres. No, esto lo hacen los bancos, empresas de gran porte, que digo, porque si estamos hablando de un negocio que es casi el tercer o cuarto negocio en dimensión en el mundo, imagínense ustedes cómo hacer para lavar ese dinero. Y si no se puede lavar el dinero del narcotráfico, no hay negocio. Y realmente nos decían acá la gente de la prensa y valoraba la visión que aportábamos porque, bueno, es una dimensión del debate que no se da. Cuando hablas de la violencia social, cuando hablas de la desestructuración social, cuando hablas de la necesidad de generar empleo digno, empleo que nos ayude a reconstruir el tejido social. Estamos entonces en esas tareas que siempre nos gustan, que es salir, recorrer, encontrarnos con compañeros, conocer gente y bueno, ayudar a que se coloque en el debate, se coloquen en el debate los temas de fondo. Gran desafío para nosotros. Y ustedes me van a disculpar, pero voy a retomar y a insistir con una tarea. Compañero, hoy es lunes, y llueve. ¿Tá? En algún lugar se podrá estar abajo de techo juntando firmas. Nos queda martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado. Vamos a darle con todo, compañero. Que no nos gane el cansancio, al contrario, que nos gane la alegría de saber que estamos construyendo una inmensa victoria popular. Una inmensa victoria popular. Y hecha como son las victorias populares de los pueblos, hecha desde abajo, hecha en base al esfuerzo consciente de nuestra militancia, de la militancia, hecha en base a colocar en el debate los temas que pesan en la vida de los trabajadores y del pueblo. Una campaña hecha en base a la verdad. Y enfrentando además la campaña a la mentira. Otra cosa que la verdad nos gustó mucho en la jornada, nos está gustando mucho en la jornada de hoy, cuando hablamos de la campaña de mentiras y nos preguntan los periodistas cuáles son las mentiras y vamos enumerando cada una de las mentiras que se dicen sobre la reforma de la seguridad social, es de tan fácil comprensión, ¿no? Cuando va a expropiarle la plata a los trabajadores y cuando razonamos con la gente, realmente no es que queden a favor nuestro los periodistas, pero sí reconocen la fortaleza de estos argumentos. Entonces, vamos a dejar el arma en la cancha estos días que nos quedan. Vamos a ver si esta tarde podemos, en algún lugar, obviamente hay lugares del país que se están juntando firmas porque nos llueve en todos lados, pero a ver qué podemos hacer allí en la capital, que es donde está, sin duda, la cantera por la cantidad de población más grande de firmas. Y vamos preparándonos para festejar el sábado un festejo que nos merecemos todos. Como nos merecimos el acto del sábado. Creo que ayer en la audición del domingo, la parte estamos con la compañera Romy hablando del acto, no, creo que no nombré a los compañeros de Durazno, ¿no? Entre toda la gente que vino de distintos lugares del país, estaba también la delegación de Durazno, por si no la nombré ayer, hoy cumplo con los compañeros, una buena delegación, que bueno, que quedó pendiente allí para ver la perspectiva de una recorrida por ahí. Hoy están con una intensa actividad política, está en Durazno, le tocaba estar al compañero candidato a la presidencia por Unidad Popular Frente de Trabajadores. No recuerdo si también iba la compañera vicepresidenta, o sea, Gonzalo y Andrea. Pero bueno, un acto que reflejó el momento que vive nuestra organización. Es un momento de empuje, de militancia, de compromiso. Con todos los componentes que precisábamos, ¿verdad? Con la presencia de compañeros de distintos lugares del país, con la presencia de cada uno de los frentes de trabajo, ¿no? El territorial, el del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, los compañeros del Frente de Trabajadores y los compañeros de la Juventud del 26, que la verdad dieron un toque de frescura y de alegría a esa jornada para nosotros realmente plena en todos los sentidos. Y En esta etapa, como lo decíamos en el acto, no solamente, bueno, no solamente nos toca terminar con la recolección de firmas, que eso se termina este sábado, y hasta el sábado no hay tiempo para ni para dudar, hay que estar en la calle juntando firmas, y ya nos estamos metiendo en la campaña por las elecciones internas. Un tema que hemos hablado acá, que hemos hablado también con los compañeros, lo decíamos en el acto. Es verdad que la Unidad Popular Frente a Trabajadores en las elecciones internas no se juega nada. No. Ya está la fórmula acordada y es una fórmula de primer nivel. Gonzalo Martínez, candidato a la presidencia, Andrea Revuelta, candidato a la vicepresidencia, nos están representando de manera excelente, lo vemos en cada intervención, nos lo dice todo el mundo, acá nos resaltaban el candidato en la prensa, el candidato más joven a la presidencia de estas elecciones. Lo tiene la Unidad Popular Frente a Trabajadores. Y creo que tiene que ver con que también, en realidad, la propuesta más joven, es la propuesta nueva, es la propuesta de lo distinto, lo diferente. Pero a pesar de que no nos juguemos nada en términos de que ya está resuelto, sí nos jugamos en términos de presencia electoral. Y eso a la gente le importa, eso pesa. Así que, compañeras, compañeros, en cuanto entreguemos la última papeleta, ya tenemos que encarar la tarea de junio, que no va a estar separada de la tarea de octubre, porque en la campaña para las internas ya tendremos que ir haciendo conciencia para que la gente en octubre no solamente nos vote a nosotros, sino sobre todo vote por el plebiscito. Ya tengo que ir terminando por acá, ya nos están esperando en otro medio de prensa. Les mandamos un saludo para todos los compañeros, las compañeras, y nos reencontramos mañana 12:15 aquí. Y mañana sí, en vivo y en directo, en Radio 36.